Cuando faltaba pues un rato para que comenzara la misa, mientras yo iba camino de una ventana que había que cerrar en el sobrecoro, pensaba, qué bien se está aquí ahora en la iglesia. Había un silencio perfecto. La luz que hay ahora en la iglesia es única. Todo el pueblo está bañado de luz, pero aquí, la que entra por los ventanales, esta mezcla de luz, oscuridad, viendo sobre en el sobrecoro el altar allá abajo, el retablo, el incienso que había puesto delante del altar, decía, qué paz hay aquí. Se respira un silencio. Y yo decía, ¿cómo no me podría llevar este silencio, esta paz, durante lo que queda de día? ¿Cómo no puedo llevarme esto hasta el momento en que por la noche me acueste? ¿Cómo no puedo convertir mi corazón en una especie de pequeña iglesia donde haya exactamente el mismo ambiente que hay aquí? Podría, desgraciadamente, cuando salgo, pues las criaturas nos reclaman, nos empiezan a despistar y empieza a llenarse ese silencio donde habita Dios de más cosas. Yo esta noche tengo que hacer un viaje a Zaragoza, voy a casar a un primo mío, pero hago firme propósito de que todo mi viaje en el tren, mi llegada, mi espera del tren, todo sea una continuación de esta contemplación divina aquí. Quizás no tan perfecta, pero hago el firme propósito de que las criaturas no me despisten de lo único que verdaderamente uno lo contempla y dice, esto es maravilloso. Y la verdad es que los sacerdotes deberíamos vivir continuamente inmersos en este océano divino. Muy grande es nuestra vocación. Si viviéramos a la perfección esta vocación, indudablemente las puertas del infierno temblarían. Desgraciadamente no somos perfectos. Pero qué grande es la vocación sacerdotal. Aunque la contemplación todos la podríamos practicar. El trabajo sacerdotal, el estado sacerdotal, el tenor de vida del presbítero facilita mucho eso. Pero todos podríamos vivir sumergidos en ese océano. Pues que todos los que estamos aquí, este pequeño rebañito, al menos nos llenemos en el breve rato que nos queda aquí, un cuarto de hora hasta que acabe la misa, de un poco de este inmenso océano de felicidad y belleza que es la divinidad.